RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. El estrés me toca a mí, lo sé. Ocho minutos sobre las 8 de la mañana, continuamos en la segunda hora de Líneas Abiertas, una segunda hora en la que damos la bienvenida a nuestros estudios a Óscar Santos Veiga. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, David. Buenos días a todos los que nos escuchan. Otra semana más, otra semana para hablar de los 30, ¿eh? El repaso que hacemos cada semana de la década que va del 2000 al 2009... Pues siempre tocamos un tema o algo así, hacemos ese resumen de estos años que han quedado atrás. Sí, sí, sí. Porque es que, bueno, qué lejos queda aquel 2000 cuando los balones no rebotaban. ¿Cómo? Uy, espera, cosa... Se ha traspapelado, otra vez. Sí, pero debe ser, sí, traspapeleo. Bueno, pero bueno, imagínate, un balón que no bota... Ojo, Un ahí... balón que no bota no tiene gracia. Ya, pues, pero los hay, los hay. A lo mejor están hechos así de plástico duro y botas, pam, y cuando lo tiras al suelo, en el suelo se queda, ¿eh? Bueno, había el balón medicinal. Claro, exacto, aquel. Por ejemplo, balón medicinal bota, pero bota muy poco, muy poco. Y si lo quieres hacer botar, pues bueno, vas a sacar unos bíceps importantes, ¿eh? Bueno, pues vamos con las cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado en esta década de los 30, ¿eh? Pues una de las cosas que ha cambiado es que desde el 2001 ya no es raro ver a españoles jugar en la NBA. Ah, ¿no? Es cierto. Antes, a ver, que vale, había ido Fernando Martí, pero hace ya 20 y pico años. Entonces, uno no sabía, ¿no? Dice, ostras, un español en la NBA y sobre todo, pues al primer año Gasol, luego estaba Raúl López y tal. Pero ahora ya hay un montón, entonces ya no se hace nada extraño, ¿no? De ver jugadores. Eso en los 90 no pasaba, pero en los 30 nos hemos ido acostumbrando. Eso es una de las cosas que ha ido cambiando. Pero, por otro lado, una de las cosas que no ha cambiado es que seguimos teniendo como único referente de voleibol a Rafa Pascual. Sí. Rafa Pascual sigue siendo la única persona que conocemos de voleibol. Si te tienes que referir a algo de eso referente al voleibol así, Rafa Pascual va a ir. No, nadie conoce a otro más. Sí, cierto. Rafa Pascual se va a quedar ahí. Por cierto, estuve mirando, porque el tipo tiene una edad ya, pero todavía juega, ¿eh? Sí. Pero ha ido a ligas de China, de Japón, en un montón de países, y el tío todavía sigue jugando. Se retiró, pero bueno, luego volvió y tal. Sí. Pues eso, y eso es una cosa que no ha cambiado, ¿eh? Seguimos teniendo ahí voleibol, igual Rafa Pascual. Ahí lo tenemos. Volvemos con cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es que ya no hay gol de oro. No existe el gol de oro. No existe. No, se hacían en los partidos de fútbol, se introdujo en el 96 y en el 2004 se quitó lo del gol de oro. Pero una cosa que también surgió en el 2002, es el gol de plata. Que he estado mirando y resulta que solo duró 2 años, fue del 2002 al 2004. Voy a explicarlo un poco, el gol, y es cierto esto, el gol de oro... significaba que si un partido acababa empatado en un tipo de campeonato, de torneo que fuera por eliminatorias, ¿no? Así. Sí. Pues si acababa el partido con empate, pues luego había 2 prórrogas de 15 minutos cada partido. Fútbol, estamos hablando, balompié. Pues en estas prórrogas, el primer equipo que metiera el gol era el que ganaba el partido, ¿no? Eso era gol de oro. Gol de plata era... que había estas 2 prórrogas y entonces si tú metías gol, bueno, el equipo que metiera gol, pues el partido se acababa en esa parte. ¿Sí? O sea, si tú metías un gol en la prórroga, en la primera parte de la prórroga, tenía el otro equipo para poder empatar hasta que acabara la primera parte de la prórroga. Eso era el gol de plata, que surgió en el 2002, pero bueno, en el 2004 decidieron eliminar gol de oro y gol de plata y ya no existe. Es una cosa que ha cambiado en la década esta, en la de los 30. Para que veas que cosas importantes que han cambiado, ¿eh? Sí. Pues ahora, una cosa que no ha cambiado es que siguen sin tirar balones de Nivea, o sea, en la playa. Es una cosa que se dejó de hacer allí por los 90. Es verdad. Y en esta década no hemos conseguido volver a enganchar, que era una cosa apasionante, de que todo el mundo quería ir a la playa, pues para... para ver cómo pasaban esas avionetas y tiraban las balones, sí, de Nivea. Eso sigue, eso no ha cambiado. Eso en esta década no hemos podido revivir esa tradición, sí, que se ha perdido. Una pena. Bueno, pues si te parece, vamos ya con el tema que vamos a tratar hoy, ¿vale? Vamos a ver. Pues hoy el tema, intentándolo ligar un poquito con la actualidad, ligando actualidad y la década de los 30, sí, pues, bueno, como este fin de semana, empezando hoy ya, se juega la Euroliga, sí, la Euroliga no, que la gente no se piense que es un foro para que liguen europeos o algo así, no, eso es el Erasmus. La Euroliga es la competición de baloncesto, ¿no? Pues de por clubs, pues que juegan en Europa, ¿vale? Pues como juegan este fin de semana, pues aprovecho para hablar hoy de los deportes de balón esférico. Ah. Un tema que deportes que habíamos retomamos ido tocando, sí, pues habías hecho de momento el de pelota pequeña. Deportes, correcto, de pelota pequeña. Y desplazamiento, exacto. Y deportes de balón amelonado. Amelonado, exacto. Pues ahora toca deportes de balón esférico. Estaba pensando de si poner deportes de balón asandiados, porque igual que el otro era amelonado, estos tienen forma de sandía el balón, pero he optado por la forma más tradicional, sí, de deportes de balón esférico. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando del fútbol, que a mí no me interesa mucho, no me gusta, y cuanto más habla la gente, menos me gusta, o sea que voy a hacer un pequeño repaso bastante rápido. Decir cosas curiosas que han pasado en esta, sí, década de los 30. En el 2000, la Liga de España la ganó el Deportivo de La Coruña. Ojo, sí, que no es muy común. Y luego pues también resultó que en el 2002 y en el 2004 la ganó el Valencia, sí, que es una cosa, pues los demás pues ganaron Barça y Madrid, pero bueno, pues esto tenía gracia, ¿no? Que en esta década ha habido 3 años que han ganado pues esto, uno el Depor y 2 años el Valencia. Luego, por otro lado, pues en Madrid y el Barça en esta década de los 30 han ganado cada uno 2 Champions. El Madrid ganó en el 2000 y en el 2002 y el Barça en el 2006 y el 2009, ¿sí? O sea que 4 Champions en los últimos 10 años, pues parece que está bastante bien, ¿no? Otro dato más. En el 2008, España ganó la Eurocopa. Que dices, hombre, ya tocaba, está bien, ¿no? Resulta que es la segunda, que ganó una hace mucho tiempo atrás. Sí. Y pues está la segunda en el ranking de selecciones que más han ganado. Porque la que más ha ganado ha sido Alemania, que ha ganado 3 en toda la historia. Está muy bien. Y dices, tan pocas han habido. Claro, como esto pasa cada 4 años, pues hay pocas. Pero bueno, dices, está, hombre, muy bien, ¿no? España, campeón de la Eurocopa, dices... Lo que pasa es que, claro, si miras que en el 2004 la ganó Grecia, dices... Bueno, tampoco... No, dices... Ostras, pues dice si la, mucho de... Exacto, si la ganó Grecia, pues a lo mejor tampoco no es para tanto, ¿no? Pero en cambio, aquí vamos. El dato, hay 2 datos importantes que ha pasado en esta década de los 30 referentes al fútbol. Una es que el 11 de abril del 2001 sucedió un partido histórico, ¿eh? Resultó que la selección de Australia goleó por 31-0 a la de Samoa Americana. 31-0. 31-0. Es la mayor goleada en un partido oficial internacional por selecciones. 31-0, que quedaron. Yo creo que esto es el dato que más, de los que más me ha interesado de esta década de los 30. Un gol cada 3 minutos aproximadamente. Pues ten en cuenta que el primer gol no llegó hasta el minuto 10. ¡Ostras! Y luego resultó que en el minuto 86... Samoa Americana tuvo una oportunidad de gol, pero no llegaron a marcar, pero es verdad, tuvieron una oportunidad para meter gol. Si quieren, la gente que ponga en Wikipedia, pones Australia 31, Samoa Americana 0, e incluso hay una entrada propia sobre, sí, este partido. Bueno, o sea que, es que es para tener entrada propia. Hombre, claro, es que está en el libro de los Guinness. Está, sí, o sea, sí. De verdad, además, está en el libro... Récord de los Guinness. Y el otro dato que me ha interesado mucho de esta década de los 30 referente al fútbol es que durante esta década de los 30 han habido muchos fichajes de mucho dinero y tal. Pues el octavo fichaje más caro de la historia, de toda la historia, sucedió en el 2001, que fue de un jugador del Valencia que fue traspasado al Lazio. Este es el octavo fichaje más caro de toda la historia, sí, del fútbol. Gaizka Mendieta. Alucina, ¿eh? 48 millones de euros. Es el octavo fichaje más caro. 48 millones de euros. Muy bien el Lazio, ahí estuvo, ¿eh? Muy bien. Gaizka Mendieta, un crack. Ha seguido subiendo ahí. Bueno, Pues esto es lo que lo del fútbol. Fuera, tomar viento ya, fútbol. Ahora vamos con tema básquet, ¿vale? Tema básquet, vamos a empezar. ¿Este pues, te interesa más? Sí, sí, pero bueno, también he elegido otros deportes. Tampoco sí. No quiero acapararlo con esto solo. Pero bueno, pues aprovechando eso, que este fin de semana se juega la Euroliga, recordar que en el 2003 ya la ganó el Barça, que pues este año vuelve a estar ahí. Otros datos más es que, por ejemplo, en los Eurobásquet que han habido en esta década, son cada dos años. España ha quedado tercero, segundo, cuarto, segundo y primero. Bueno, no está mal. Unos muy buenos resultados. Pero es que la selección femenina ha quedado tercera, tercera, tercera, segunda, tercera. Bueno. Muy, muy bien, ¿eh? Y si nos vamos, por ejemplo, al mundo básquet, el mundial de baloncesto, en el 2002 España quedó quinto y en el 2006 España quedó campeona del mundial de básquet, ¿eh? O sea que muy buenos resultados por parte de las selecciones. De las selecciones españolas. Ahora te voy a decir unos nombres propios de esta década de los 30, ¿eh? De jugadores de básquet que he estado mirando y digo, con seis sílabas, solo con seis sílabas te digo cuatro jugadores. Solo con seis sílabas. Seis sílabas son Ricky, Rudy, Pau y Mark. Y te he dicho cuatro jugadores. Pues Ricky Rubio, Rudy Fernández, Pau Gasol y Marc Gasol. Sí. Que son cuatro de los nombres importantes de esta década de los 30. Pues hay nombres muy cortitos, para que la gente no se los olvide. Otro dato que voy a recuperar del básquet es en la NBA. La NBA en el 2000 hubo un concurso de mates que pasó a la historia, ¿eh? Un concurso de mates que la gente no se piense que se trata de un concurso de saberse la tabla multiplicar del 7, ¿no? Porque eso además no ganaría nadie, porque es muy difícil la tabla multiplicar del 7. Y bueno, y que tampoco se piensen que es un encuentro, un concurso de mates, no, tampoco es un encuentro entre argentinos y uruguayos tomando mate, tampoco. Concurso de mates es pues una acción que hay en el baloncesto que, pues bueno, metes la pelota por el aro, enganchándote del aro. Es difícil de describir, pero bueno, si lo ves más o menos se diferencia. Pues eso, hubo un concurso de mates en el 2000 que ganó un tal Vince Carter, que pasó a la historia como el mejor concurso de mates. Y la gente más o menos que sepa de básquet, pues lo recuerdo porque hay un antes y un después de ese concurso de ¿sí? mates, de la espectacularidad que hubo. Y por eso lo reseño. Volvemos a hablar un poco de Pau Gasol, que eso, en el 2001, que el tío que fue a la NBA, ese año fue rookie del año, luego el tío ha entrado en el All-Star, que es donde el partido de las estrellas, de los que mejor juegan en esa temporada, cada temporada se hace, y llegó a lo más el año pasado, en el 2009, para acabar esta década de los 30 siendo campeón de la NBA, ¿eh? Yo creo que esto pues hacía falta mención, y además pues si son segundos que le quitamos a hablar de fútbol, pues mejor aún, ¿vale? Vamos con otro tema. A ver, los oyentes recordarán que cuando hablé de deportes de balón amelonado, dije que el fútbol australiano se jugaba con balón esférico. ¿Sí? Que no se jugaba. Pues los oyentes recuerdan mal, porque no era el fútbol australiano, ¿vale? Yo dije que era el fútbol gaélico. O sea, que a ver si los oyentes vale. tienen mejor memoria, ¿vale? Pues eso, resulta que el fútbol gaélico, que más o menos pues, puede parecer que es como el rugby o eso, fútbol australiano así, pero bueno, se juega con una pelota. Parece como de fútbol, pero bueno, es por fuera se parece más bien al tipo de o sea, está cosido más como si fuera un balón de voleibol, ¿sí? ¿Vale? Como unas tiras más largas y eso. Pues bueno, el fútbol gaélico, eso, que, pues por ejemplo decir que fútbol gaélico, ojo, que también se llama pelota pesada. Pelota pesada. Ese es otro nombre. Fútbol gaélico también llamado pelota pesada. Ahí dejo el dato. Bueno, pues donde más se juega es en Irlanda. Que ahí tienen una cosa muy bonita de los deportes, que están los deportes gaélicos, y en Irlanda no hay deportes profesionales. Todo está, son amateurs, o sea, no te puedes dedicar solo a ese deporte, sí. Por lo que yo creo que tiene cierta gracia, no está todo muy regulado para que no se cobren unos sueldos, unos salarios pues muy altos, y entonces pues eso, es como, por lo que tendría que ser, ¿no? Como un hobby, una práctica deportiva y tal, pues tienen su remuneración, pero nunca demasiado alta como para que sea esa su única actividad que ya, ¿no? Sí. Cerramos el paréntesis este, pues bueno, hablando esto de el fútbol gaélico, en la Liga de Irlanda, que es pues, con diferencia lo más importante, puedo decir que ganó 5 veces de los 10 años, pues 5 ganó el condado de Kerry, porque ahí se juega por condados, que sería como provincias o así. Sí. Pues ese dato queda ahí, que ganó Kerry, bueno, está al oeste de la isla, por si a alguien le interesa, que lo sepa. Pero entonces pues vamos a un dato que nos queda más cercano. Pues en la Liga de Fútbol Gaélico que se juega aquí, en España, que actualmente hay 4 equipos. Sí. Hay el... No, cuatro equipos es de otro deporte que voy a hablar. No, me he liado. Bueno, seguimos hablando de lo que decíamos, fútbol gaélico, la liga masculina, ¿vale? La liga masculina, todos nos interesará quién ha ganado en España la liga masculina de fútbol gaélico. Pues en el 2006 ganó el Marbella Costa del Sol. Sí. Ojo que en el 2007 ganó el Barcelona Girls. En el no girls de chicas, sino de gaélico. Vale, como era Barcelona masculino me chocaba. Bueno, tendría su gracia, ¿no? Sí, que fuera patrocinado por chicas, un equipo masculino. Bueno, en el 2008 pues ganó el Madrid Herps y en el 2009 volvió a ganar el Barcelona. Estos son los cuatro años que se han jugado. En cambio en el femenino, pues que se han jugado en el 2008 y en el 2009, pues en el 2008 ganó el equipo de Barcelona y en el 2009 el equipo de Madrid. Aquí queda dicho. Vamos con otro deporte, vamos a hablar del voleibol, que también llamado balón volea. ¿Sí? ¿No? Que es más antiguo, pero bueno, voleibol que también se le puede llamar así, balón volea. Que es un deporte muy raro donde hay siempre uno de cada equipo que va vestido diferente. Que es... En teoría es el colocador, ¿no? Pero bueno, todos a lo mejor, si todos van vestidos de rojo, pues hay uno del equipo que siempre va, pues a lo mejor, o de azul o de blanco, siempre va del color distinto, que parece como que dices, ay, a este no le han avisado de qué color había que ir hoy, ¿eh? No. Pero no, es así es como al voleibol, es una cosa que si te pones a verlo por la televisión llama la atención. Sí. ¿No? Pues una cosa que no tienen otros deportes. Pues buscando curiosidades del tema del voleibol, pues nos encontramos, por ejemplo, que qué tipo de competiciones hay así a lo grande. Pues hay, por ejemplo, hay las Olimpiadas, hay el Campeonato del Mundo, hay la Liga Mundial, hay la Copa Mundial, que dices, ¿haría falta tantas competiciones mundiales? Hay demasiadas. Sí. Están las Olimpiadas, bueno, son cada cuatro años, luego está el Campeonato Mundial, que también eso son cada cuatro años, luego está la Liga Mundial, que es cada año. Y hay que decir que la Liga Mundial, de los últimos 9 años, Brasil ha ganado 7. Ojo, De los últimos 9 años, Brasil ha ganado 7 y las dos que no ha ganado son las dos que se han celebrado en Brasil. Sí. Ojo, porque, o sea, el resto que las ha ganado, menos cuando se ha celebrado en el propio país. Uh-huh. Que tiene su gracia, que, bueno, pues fue en el 2008 y en el 2002. El resto de los últimos 9 años ha ganado siempre Brasil. Luego está eso, la Copa Mundial, que se juega cada 4 años y que la sede siempre es Japón. Siempre se juega en ¿Siempre? Japón. Sí. Una curiosidad, no he sabido descifrar por qué, tampoco me he puesto a buscar. Y bueno, un dato a decir, que el Campeonato de Europa, que se celebra cada 2 años, en el 2007 lo ganó España, que normalmente no suele hacer muy buenos papeles a nivel... A nivel internacional, en europeo es un poquito mejor, pero tampoco acaba de explotar. Pues en el 2007, que resulta que se había retirado un par de años antes de la selección el Rafa Pascual, pues volvió, y el año ese que volvió, pues ganaron el Campeonato de Europa. Es decir, que está muy bien. La selección es él. Sí, sí. Y con una edad, con una edad que tiene. Vamos ya con otro deporte de estos deportes de balón esférico. Vamos a hablar de el korfball, también llamado balón korf, aunque lo más normal es que nadie lo nombre, o sea, que nadie lo llame, ¿vale? Aunque se llame balón korf o korfball, pues un deporte que poca gente no se conoce mucho, pero bueno, es curioso. Yo no lo había oído nunca. Pues es un palo con una cesta arriba, bastante más alta que una canasta de básquet, y se juega con una pelota de fútbol. Y juegan en cada lado del campo, juegan 4 de cada equipo, ¿vale? Sí. Entonces hay 4 que siempre están atacando y 4 que siempre están defendiendo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, luego cada 5 puntos, pues se cambian, ¿vale? Uh-huh. Es un deporte que es mixto, ¿vale? Siempre hay el mismo número de chicos que de chicas jugando. Y pues no se puede votar y es bastante raro porque eso, porque para encestarla pues es solo un palo y una cesta, que no hay tablero. Uh-huh. Entonces pues a lo mejor tiras y si te pasas, pues la bola va por detrás. También hay que decir eso, que el palo no está como en básquet, que está más o menos en la línea de fondo, sino que se puede ir por atrás un poco así como si fuera hockey patines, sí, ¿no? Sí, que sí. Puedes como ir por detrás del sitio donde haces tanto. Pues ese es el deporte del balón korf. Y bueno, pues decir que en España, por ejemplo, pues aunque no se practica mucho, pero en Cataluña es de los sitios donde sí hay. Y aquí es donde, vamos a decir que... Es como una liga muy, muy regular, ¿eh? Mm-hmm. Porque, bueno, solo hay liga catalana, porque en el resto de España no hay competiciones. Y en el 2000 y en el 2001 ganó el Sant Llorenç. En el 2002, 2003 y 2004 ganó la Autónoma. Y del 2004 al 2009 ha ganado el Vacarisas. O sea, el año... cuando ha ganado un equipo, ¿no? Ha tenido una hegemonía, pues ha ganado un par de años, luego el siguiente ganó tres, luego el siguiente ha ganado el resto, pero sí, sí, sí, como que se mantiene bastante. Y bueno, pues a decir que en el 2007, 2008 y 2009 quedó segundo el Villanova y la Geltrú, que pues resulta que debe estar por ahí. Pues eso es un deporte curioso, el de balón golf, que sí, pues tiene su curiosidad. Y esto ha sido más o menos un poco un resumen de esto, los deportes de balón esférico. O sea que ahora vamos, si te parece, a los temas, vamos a las músicas. Y la primera que vamos a poner es una canción de Estopa, que se llama Showtime, que es una canción que pusieron para el europeo del 2007 de Madrid. Pues vamos con ella, que habla por ahí un poquito de básquet y de estos deportes, lo que hablamos hoy. Sigo jugando aunque tú no juegues. Si juego es porque me encanta ganar más veces. Si salgo para entrar y darte lo que quieres. Estoy metido hasta el cuello, nunca lo tuve tan claro. Lo mejor de conocerse es conocerse demasiado. Yo te veo y no te creo, es lo único seguro. Estopa, ¿eh? Ahora ojo, ojo, que ahora viene el trozo que habla de básquet. Ahí viene. Es un partido de básquet que todo el mundo lo quiere vivir y nadie se lo quiere perder. Y en la rumba de hockey nos entregamos a mi chaval. Pues esta era la canción oficial del Eurobasket 2007 que se celebró en Madrid. Y pues eso, del grupo Estopa, que además este año celebra el décimo aniversario, sí, ¿eh? Porque bueno, pues habría que recordar que en el 2000 sacó su primer disco, que se llamaba Estopa. Que este disco, pues ya el primer disco, ya se dieron a conocer, sí, un montón. Y pues vamos a recordar aquí hoy pues el primer tema, que fue el que les empezó a hacer así un poco conocidos, que era el de la raja de tu falda. Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle yo estaba tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! 10 años hace ya, de esta canción. 10 años. 10 años, pues... Esto fue el trampolín de este grupo, Estopa, este grupo de Cornellá. Y pues para despedirnos vamos a ir con una canción que tiene muchas versiones, versiones no oficiales, ¿sí?, que se cantan en los estadios de fútbol. Y bueno, vamos a poner, a ver si a la gente le suena, una canción que también tiene 10 años. ¿Todavía no lo reconoce la gente? Ya viene, ya viene. Aún no. Tiene una introducción larga, ¿eh? Parece. Bastante. Es el tema de La Mosca Tsetse, que es como, sí, se llama el grupo. El disco es Vísperas de Carnaval, disco del 2000, y la canción es Yo te quiero dar, que es una canción pues que en muchos campos de fútbol se utiliza pues para animar a su equipo, pues cambiando la letra y pues eso, diversas versiones, la canción animada y pues de grito jolgorio y tal. Ahora viene el estribillo, ¿eh? Por eso yo... La mosca Tsetse. Correcto. Vamos, aquellas gafas que llevaban, recuerdo, hace... Lo que pasa es que hace tiempo que no hay nada nuevo de ellos, creo. No, han seguido sacando algún disco, pero bueno, también hay que decir que, por ejemplo, este disco, que pues, son argentinos, ¿no? Lo sacaron ahí, y pues uno que hace un programa de radio aquí en España, pues los escuchó y entonces los trajo, y pues también grabaron el disco aquí, luego sacaron un par de discos más aquí. Y pues ahora últimamente, el año pasado, ya también sacaron otro, pero bueno, por aquí parece que no se mueve no mucho llegado, más no. en el mercado. Pero bueno, las canciones así, las pocas que nos llegan, esta y la de Yo romperé tus fotos y ¿sí? tal, pues son canciones más o menos así animadas y sobre todo esta así pues como festivas y alegres. Pues con la mosca Tsetse, con esta canción... Dejamos el repaso de los 30 por esta semana. Pues muy bien, y recordar que hoy a las 6 juega el Barça, que juega la Euroliga, la Final Four, la Final a 4, juegan semifinales. Y pues a ver que la gente se anime un poco a ver otros deportes que no sea el fútbol. Exacto. ¿Vale? Que tengas una buena semana, Óscar. Venga, igualmente. Hasta pronto. Ya queda poco para el lunes, ¿eh? Ya queda poco. Ya queda poco para el lunes. Ay, con lo contento que estoy yo que sea viernes. Porque llega el lunes. Claro, claro. Venga, chao. Hasta la semana que viene.